Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. Bien, venidísima, queridísima y halloweeniada fauna nocturna que sintoniza nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, sedición 510, exigimos alto al fuego en Gaza de una vez. Te saluda tu servilleta Juan El Tomero Jackson en la conducción, producción, operación e invocación de espíritus despistemológicos de la temporada. Una vez más, y las que sean necesarias, alzamos la voz por la nación palestina. No hay un equivalente para la palabra árabe kahar. El diccionario dice conquistar, coraje, pero no es así. Es como cuando toman el coraje y lo colocan a fuego lento y le añaden injusticia, opresión, racismo, deshumanización y lo dejan cocinarse lentamente durante casi un siglo. Y luego lo tratas de decir, pero nadie escucha. Así que se aloja en tu corazón, se establece en tus células y se convierte en tu huella genética. Después se va pasando por generaciones y un día te das cuenta que no puedes respirar. Barre contigo y exige salir a como dé lugar desde dentro de ti. Es inevitable llorar. Y el ciclo se repite. No reduzcamos todo el derrotismo que apisona el suelo de nuestra indiferencia. La suma de oprobios por parte del sionismo israelí, encamado con el gobierno gringo y la comunidad europea, al pueblo palestino, no tiene comparación en la historia humana. Imposible olvidar las imágenes de la infancia palestina donde madres y padres salen de sus casas con solo lo puesto para escapar y ponerse en un mejor lugar y no ser alcanzados por las bombas, para ser asesinados junto a otras familias en los convoys de huida masiva hacia la tierra de nunca jamás. Se parte el alma. Esto es una guerra colonial de despojo, de extracción de tierras, de aniquilamiento de los débiles, donde uno de los ejércitos más poderosos del mundo vuelca toda su maquinaria de muerte sobre la población de su alguna vez anfitrión, Palestina. Escuchamos a continuación desde España a la banda femenil Las Odio, con su tema Conjuro Maldición, para que se redirija todo ese mal, seguidas de Los Peores de Chile, con su tema Malos, Malos, Malos. En nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 510, exigimos alto al fuego en Gaza de una vez. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común, 103.1 FM. contrario, eres un maricón. Si das un paso, estás pisando a alguien. Y si te paras, alguien te follará. Si retrocedes, te cortarán las bolas. Mañana mismo me compro una pistola. ¡Malos! ¡Malos! ¡Malos! Los malos siempre ganarán. ¡Malos! ¡Malos! ¡Malos! Yo quiero ser un malo. Gente, te haces de un futuro. Y si robas, alguien te premiará. Si eres corrupto, te vas derecho al cielo. Un dictador se va a canonizar. Yo no pedí venir a este mundo, ni gané pasajes para estar aquí. He visto triunfos, empates y miserias. Por más que veo, hay mucho que arreglar. ¡Malos! ¡Malos! ¡Malos! Los malos siempre ganarán. Quiero ser un malo. Cómelos, chúpalos, escúpelos, patealos, miénteles, corrómpeles, diviértete, que el mundo será de los malos. Acabas de escuchar a las chicas de las Odio desde España con su tema Conjuro Maldición y desde Sudamérica los peores de Chile con Malos, Malos, Malos. En la conducción, producción, operación e invocación de espíritus despistemológicos de la temporada, tu servidor Juan El Tomeiro Jackson, desde los cuarteles generales de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomirlands edición 510, exigimos alto al fuego en Gaza de una vez. Y evocamos la gran elocuencia del gran Noam Chomsky cuando dice: parte de la tragedia de la nación palestina es que esencialmente no tienen apoyo internacional. Por una muy clara razón: no tienen riquezas, no tienen poder, así que no tienen derechos. Esa es la forma en la que funciona el mundo. Tus derechos corresponden a las riquezas y el poder que tengas. Lo mismo dentro de los Estados Unidos. No debería sorprendernos el verlo. Lo mismo pasa en la arena internacional, así que la nación palestina puede recibir argumentos de apoyo, pero nadie hará gran cosa por ellos. Especialmente cuando los Estados Unidos amenazan a cualquiera que lo quiera hacer. Escuchamos a continuación desde España a Las Melenas con su lanzamiento más nuevo y reciente titulado 1986, seguidas de Ministry con su tema Hezbollah, de su álbum The Land of Rape and Honey. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomirlands edición 510, exigimos alto al fuego en Gaza de una vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Hola, soy Oyana y esto que escuchas es Melenas en Eclectomirlands en Política y Rock and Roll Radio 106.7. Estamos muy felices de sonar por allá y ojalá podamos ir a visitaros muy pronto. Un beso. Fuego caliente te puede. Continuamos en el ritual de lo virtual. El Eclipto Mirolens edición 510. Exigimos alto al fuego en Gaza de una vez. En la conducción, producción, operación, invocación de espíritus despistemológicos de la temporada, tu servidor Juan Eltomero Jackson, desde el 13º piso de los cuarteles generales de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Frente al mundo, según ellos mismos admiten, Israel está cometiendo crímenes de guerra. Lo han manifestado públicamente. Esto no es cuestión de opinión. Declararon su intención de obligar, mediante la amenaza de bombardeos militares, a más de 2 millones de palestinos, obligándolos a salir de sus hogares en el norte de Gaza y realizar una limpieza étnica. Un crimen contra la humanidad. Afirmaron públicamente y lo han hecho ante los ojos del mundo. La intención de negar a 2.2 millones de personas el agua, la electricidad, las medicinas, los equipos de salvamento frente a los ojos del mundo, y lo están haciendo. Y cada minuto las infancias de la nación de Palestina son masacradas por su artillería, su incesante bombardeo de complejos residenciales, hospitales, escuelas, infraestructura civil. Siguen y siguen y siguen y nadie hace nada, nada. Hay palabras de preocupación, pero ninguna acción para exigirles que rindan cuentas. Y se trata claramente de crímenes de guerra y genocidio premeditados. Genocidio. Hay judíos en Estados Unidos, Canadá y en el resto del mundo, e Israel, que lo llaman por lo que es, un genocidio. Los eruditos y académicos dicen que esto es genocida. Para citar algunas cosas, un general israelí declaró que los animales humanos deben ser tratados como tales. No habrá electricidad ni agua, solo habrá destrucción. Yoav Galán, un ministro, dice que están luchando contra animales humanos que actuarán en consecuencia y que eliminarán, entre otras, todas las restricciones impuestas a las FDI o Fuerzas Armadas Israelitas. Smotrich, otro ministro, declaró: los palestinos no existen. El presidente de Israel se refiere al pueblo de Gaza y dice que todos son responsables. Escuchamos a continuación el mashup titulado Take That Soul Power Back, con ADN del Padrino del Soul, James Brown y Rage Against the Machine, seguida del aullido más reciente de nuestros compas de la poderosa banda Sectas, titulado Systems, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, sedición 510. Exigimos el alto al fuego en Gaza de una vez, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Brother, ah. Ah. The man. come back for more. Good God! I know there's got to be there. Look at that! Sad! So far! We'll be right back. Eso que acabas de escuchar es lo más reciente de la bandota de sectas de nuestro camarada Cristian, a quien mandamos un gran saludo. Y seguimos acá en Eclecto Merlands edición 510. Exigimos alto al fuego en Gaza de una vez. Vi el documental titulado Nacido en Gaza de Hernán Sen. Se puede encontrar en Netflix. Cuenta la historia de 10 niños de entre 6 y 14 años durante la guerra del 2014 ya. Una de las muchas guerras que Israel libró contra los palestinos y los palestinos contra Israel. Estos niños hablan de los bombardeos, de las heridas recibidas, del terror que viven a diario, del hambre que padecen. Dicen que la suya no es vida, que morir sería mejor. Es probable que los que eran niños en 2014 sean ahora militantes de Hamas y que hayan participado en esa orgía de terror del 7 de octubre. ¿Cómo no entenderlo? Y en la mente de los sionistas de Israel, solo con terror acabarán con el supuesto terrorismo del que se quejan. Es la única manera de erradicar el terrorismo, ¿no? Tal vez habría otra forma de erradicarlo: la paz incondicional, la renuncia, la victoria, la amistad, la deserción, la alianza entre las víctimas de Hitler, las víctimas de Netanyahu. Pero las víctimas al parecer solo aspiran a convertirse en verdugos, y a menudo lo consiguen. Así que la espiral no se detendrá, y no sabemos qué vórtice está destinado a alimentar. La razón ética está fuera de cuestión, porque la ética está totalmente borrada del paisaje colectivo de nuestro tiempo y de la conciencia de la inmensa mayoría. La ética ha muerto, y la piedad también. No hay ética en el comportamiento de los jóvenes que crecieron en la prisión de Gaza, porque en sus mentes no pueden considerar al otro, este soldado israelí que te espera con el arma desenfundada en cada cruce, más que como un carcelero, un torturador, un enemigo mortal. Cada fragmento, pueblo, etnia, mafia, organización, partido, familia, individuo, lucha desesperadamente por su supervivencia, como lobos que luchan contra lobos. El grupo gobernante de Israel es un puñado de mafiosos corruptos que llevan años haciendo gala de su cinismo y oportunismo desde su sionismo. Ahora se enfrentan a una situación que ni siquiera habían imaginado y que supera sus facultades de comprensión política. Todo el pueblo de Israel ha perdido la cabeza. Todo en el comportamiento de los israelíes demuestra que está en marcha una crisis psicótica que hará mucho daño a los palestinos, pero también mucho daño a los israelíes. Escuchamos a continuación a la genial banda inglesa Wet Leg con el cover de Talking Heads titulado Psycho Killer. Acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Merlands edición 510, exigimos alto al fuego en Gaza de una vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Don't you know that's the way life go? Yes, money a money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a rush it and a kill for the dollar. Feed the love of money, man a kill them on a brother. Power is money, money is power. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanta pancarta y la difundo. Con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. En la sota me pillé, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Para venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé, codo con codo, paso a paso, paso con paso. We live in the world of your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Bueno, ahí tuvimos una fe de ratas. A continuación, no tuvimos el tema Psycho Killer con la banda Wet Legs, pero en su lugar sonó Multiviral, que pues viene de la banda Calle 13 con Julian Assange, Camila y ni más ni menos que Tom Morello. Seguimos en Eclecto Maryland, edición 510. Exigimos alto el fuego en Gaza de una vez. Por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Podemos pensar que incluso en el caso de una victoria militar israelí tras decenas de miles de muertos palestinos e israelíes, la dialéctica política continuará en el Estado de Israel. ¿Parece que Israel se encamina hacia la desintegración? ¿Cuántos israelíes querrán permanecer en ese desierto después de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá? Creo que solo se quedarán los que estén armados, los que estén dispuestos a matar y deseen matar. Ahora existe una vorágine de odio contra Hamás, pero también un sentimiento de culpa por haberse convertido en los autores de un genocidio certificado y televisado en tiempo real. En esta vórtice de política no puede gobernar ni comprender ningún gobierno. Solo la mirada clínica puede comprender, pero no creo que pueda curar. Estamos ante una psicosis de masas con un altísimo poder contagioso. Lo primero que debemos hacer es no sufrir el contagio, pero también tenemos que producir una vacuna cultural y psíquica contra el contagio. Y esta tarea que el psicoanálisis fue incapaz de realizar en el siglo pasado es la que tenemos ante nosotros. Si no, es demasiado tarde. ¿Cómo se cura una crisis psicótica, especialmente una colectiva? Aún no me he topado con ninguna respuesta. Es la pregunta que se hizo Sándor Ferenczi en 1919. Dijo, nosotros los psicoanalistas tal vez podamos curar la neurosis individual, pero para la psicosis de masas no tenemos ni concepto ni cura. Creo que seguimos en el mismo punto. Mientras tanto, sin embargo, está ocurriendo algo inquietante. Vean las imágenes de muchos estadios como el de Glasgow, 100.000 personas, no sé cuántas, un aluvión, ondeando banderas palestinas, gritando todo el tiempo. Está de miedo. No me gustan los estadios, nunca me han gustado. Quiero decir que podría desatar una ola de antisemitismo real. No el de los idiotas israelíes que gritan lobo y luego el lobo aparece de verdad y ya nadie les cree. Observen las sesiones de la ONU. Miren las universidades estadounidenses. Escuchen el discurso de Erdogan gritando furioso, jamás es un grupo de liberación. En todas partes el grupo dirigente sionista occidental está en minoría. De hecho, me parece que los blancos están rodeados por una marea creciente de gente empuñando cuchillos. Por desgracia, no hay internacionalismo ni estrategia común. Hay una ola de odio que parece tener los colores de la venganza. Israel está en estado de pánico y confusión, eso está claro. Han perdido, me parece que pueden matar a tanta gente como quieran y aún así han perdido. ¿Pero quién gana? A continuación llega Mano Negra con su tema Peligro. Y justo como dicen, cuando dicen cuidado en todos lados, acá es donde más sentido tiene, en Palestina. Acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomero lanzó edición 510. Exigimos alto el fuego en Gaza de una vez por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Amor, que nos vamos a mojar. Cuidado donde sea que te andan Acabamos de escuchar a Mano Negra con su tema Peligro. Y estamos de vuelta en Eclecto Merolas, edición 510. Exigimos alto al fuego en Gaza de una vez por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exijamos a toda figura de autoridad la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, condicionada por el cese inmediato y irrestricto de todas las hostilidades contra la Franja de Gaza y toda la población palestina. Toda figura pública de autoridad ha de manifestar su posición. La neutralidad es inadmisible. Como figura pública con investidura de autoridad, o están del lado del Estado de Derecho y los derechos humanos, o están del lado del uso de la fuerza militar sin proporción contra los pueblos. El silencio es cómplice del genocidio. Desde figuras educativas de toda índole, hasta presidentes municipales y demás cargos públicos, hasta el presidente de México, deben romper relaciones políticas, culturales y de negocios con el gobierno actual del criminal de guerra Netanyahu. Suena a continuación el tema Sueño de Solentíname, de la banda Mano Negra, porque hay fuegos que con agua no se apagan. Esto fue Eclecto Merolan, edición 510. Y si alcanzamos a sonar un poquito más, suenan los pilones piratones. Exigimos alto al fuego en Gaza de una vez por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Solentíname. Soñé pobreza. Mundo querido, aliviame. Sueño de Solentíname. Acostumbraré. Mundo querido, aliviame. la banda Cadena Perpetua con el cover de Leonard Cohen, Everybody Knows. Todos saben que la apuesta está arreglada y cruza los dedos mientras te jugas. Todos saben que la guerra ha terminado, los buenos perdieron antes de empezar. Todos saben que la lucha despareja, el pobre queda pobre, el rico tiene más. Todos saben ya todo lo que pasa. Todo el mundo sabe que este barco se hunde. Todo el mundo sabe quién mintió el capitán. Todos tienen una sensación horrible, como cuando muere el perro o un familiar. Todos criticamos por debajo al de enfrente. Todos limpian culpas al llegar Navidad. Todos saben ya lo que pasa. Todos saben que nosotros nos amamos. Todo el mundo sabe que eso es verdad. Todo el mundo sabe que siempre fuimos fieles, porque algunas noches te las olvidas. Todo el mundo sabe de nuestros secretos, lo difícil que te ha sido soportarme. Todos saben ya lo que pasa acá. Con su tema Knifey, y nos despedimos acá en Eclecto Maryland's edición 510. Hasta la siguiente semana.